el héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Bueno, esta musiquita nos va llevando. Estamos en Lo Importante es Otra Cosa, son las 15:28, 13 grados la temperatura, y hoy volvemos a tener aquí la alegría de contar con Martín Chiavarino, el responsable durante muchos meses de una columna que se llamaba Mesa Verde, aquella columna que nos traía un disco, un libro, una película que nos comentaba y recomendaba a Martín. Pero Martín decidió llevar su Mesa Verde de viaje, y a partir de ahora quizás empecemos a tener todos los miércoles, ¿por qué no?, los viajes de Mesa Verde. Sí, los viajes de Mesa Verde podría ser el nombre de esta columna. Bueno, aprovechamos el que hablaba de Martín Chiavarino. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Sergio? Después de un largo viaje recorriendo Europa, nos vas a venir a contar todos los miércoles alguna cuestión atada a la cultura y a este viaje. Sí, les trajimos algo de París, pero la idea de la columna es contarles un poco la vida cultural de todas estas capitales y algunas otras ciudades de Europa, en general siempre tendiendo a hablar acerca de los museos, de cómo se organizan en general las políticas culturales en todas estas ciudades, de las tensiones que tienen que soportar acerca de muchos temas, como por ejemplo el nacionalismo, los temas acerca de la construcción de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con la cultura en esos temas. Bárbaro, me parece que va a ser interesante. Hoy vamos a empezar, ¿por qué? Hoy vamos a empezar, como lo indica la música, por París. Por París, ¿y precisamente? Precisamente por el Museo del Louvre, que es considerado por la mayoría de los críticos, por la mayoría de la gente de la cultura, por la mayoría de las academias, como el museo más importante del mundo. Incluso por los turistas, aparentemente, porque es un museo que todos los años aumenta la cantidad de visitantes. Hace unos 5 o 6 años tenía alrededor de 5 o 6 millones de visitantes por año, y es un museo que creció, y el año pasado ya tuvo 15 millones de visitantes. 15 millones de visitantes. Al año, es una cantidad impresionante, pero el museo también tiene unos 160.000 metros cuadrados, es el museo más grande del mundo. Ah, bueno, 15 millones, pensemos por ejemplo que más que toda la población chilena, por ejemplo, visitando el museo anualmente, es una cantidad que impresiona. A un precio de 9 euros, lo cual les da una pequeña ganancia. De 9 euros estamos hablando de 45 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, yo podría haber sospechado que podía salir más caro. Pero en general es el precio en general de los museos. Bueno, para empezar un poco del Louvre, el Louvre es un museo desde no hace tanto tiempo relativamente. Empezó siendo un castillo en el siglo XII, era una fortaleza que habían construido los reyes de Francia para proteger París de todas las invasiones en general que sufrían de parte de los ingleses desde Normandía. Y esta fortaleza, de la cual todavía se conservan ciertas partes que están abiertas al público. En general, una parte del subsuelo del museo tiene todavía estas piedras de la fortaleza y todo lo que era el subsuelo de la fortaleza, y uno lo puede ir a contemplar como parte del museo. Y además, el museo más o menos en el siglo XV pasó a ser un palacio. Ahí se reconvirtió, se crearon nuevas partes, o sea, se aumentó mucho el tamaño del Louvre, que estaba al lado del otro palacio, el Palacio de las Tullerías o de las Tejerías, que ya no existe más. Es un palacio que fue incendiado, bombardeado, de distintos problemas, dada la cantidad de guerras que peleó Francia. En este momento las Tullerías es simplemente un parque que está alrededor del Museo del Louvre. ¿Y es museo desde qué año? Es museo desde 1793. Durante la Revolución Francesa se nacionalizaron la mayoría de las obras, Igualmente, ya desde antes era una especie de pinacoteca, era una especie de museo, pero era un museo restringido, porque a partir de Luis XIV decide que ya no quiere más tener ese palacio y manda a construir el Palacio de Versalles, ya fuera de París. Entonces los reyes se mudan allá a partir de Luis XIV y ya... Hasta Luis XIV los reyes vivían en el palacio que hoy es el Museo del Louvre. Exactamente, desde María de Médicis hasta Luis XIV. Y a partir de ahí se mudan a Versalles y el Louvre queda por un tiempo abandonado hasta que llega a la Academia Francesa, que le pide a Luis XIV instalarse ahí, y se instalan toda la Academia Francesa durante todo el reinado de que sucede a Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, hasta que llega la Revolución Francesa, en la cual con los jacobinos se decide nacionalizar todas las obras y que abrirlo al público, el museo. A partir de ahí empiezan varios cambios. Todos conocemos la política de Napoleón, que intenta seguir el Renacimiento y recuperar muchas obras, incluso su invasión a Egipto logró que Francia obtuviera un montón de obras egipcias, sarcófagos, momias, oro, miles de objetos rituales que había allí. Incluso después, con las invasiones de toda Europa, también obtuvo miles de cuadros y miles de obras de distintos países de Europa. ¿Hay más obras egipcias en Francia que en Inglaterra? Hay una paridad. No pudieron desempatar. Hay una paridad. Se llevaron cada uno la mitad. Hay que decir que en Inglaterra hay más cosas de los griegos. Pero tienen muchas cosas también egipcias. Pero bueno, uno tiene las maldiciones de las momias y de la usurpación, lo relaciona más con los ingleses que con los franceses. Sí, hay que decir que en el Museo Británico también hay una cantidad impresionante de obras egipcias. Acá también, el museo es enorme, tiene cosas desde los asirios, que la mayoría de las cosas que acerca de las distintas culturas, la cultura asiria, la cultura babilónica, todas las en general las culturas premodernas, en general uno las puede encontrar en el Museo Británico también. Lo que pasa es que el Museo del Louvre es mucho más grande y a su vez puede albergar también todas estas colecciones de pintura increíbles que tiene el Museo del Louvre. El Museo del Louvre además es un museo que está organizado en base a... solo sus pinturas son anteriores y todo lo que tiene es anterior al impresionismo. Dado que hay otro museo impresionista en Francia, que es el Museo d'Orsay, que se fundó hace poco, que era una ex estación de tren reconvertida a museo. Pero vamos a hablar en otro momento del Museo d'Orsay, porque es bastante rico la historia del Museo del Louvre. Dale, seguimos con el Louvre y contame qué fue lo que te impresionó, lo primero que te impresionó. Lo primero que uno ve acerca del Museo del Louvre es la nueva pirámide, la pirámide que fue terminada en 1989. Igual la entrada, porque estas remodelaciones que se hicieron en el Louvre fueron para universalizar la entrada. Era bastante complicado el tema de la entrada al Louvre antes de eso, antes de 1980, en el momento en que se decidió emprender esta reforma que terminó en 1989. Porque el Museo del Louvre tiene muchísimas entradas, es gigantesco, es como una especie de U, o casi una H, en el cual hay un patio central, es realmente enorme, y ante esto decidieron crear un lugar por el que se pueda entrar acá, que es a partir del subsuelo. Uno ve esta pirámide y uno tiene que bajar a ella, o directamente, si uno entra por el subte, directamente el subte tiene entrada a este lugar, que es una especie de shopping, en realidad. Es una especie de shopping en el cual uno entra, se encuentra con un montón de negocios, por ejemplo, la disquería Virgin, Paul's, que es una panadería bastante famosa, En general, lugares también de comida para el turista, lugares de souvenirs, lugares en los que se venden reproducciones de los cuadros, los libros acerca del museo. Y uno a partir de ahí puede entrar por tres lugares, que son las tres distintas partes del museo, en los cuales está dividido. A partir de ahí uno puede empezar el recorrido en el que no hace falta que tenga que bajar, pero a veces es recomendable si uno termina de recorrer, porque si no a veces tiene que dar toda una vuelta gigantesca, que a veces es conveniente bajar directamente y entrar por la otra entrada. Bueno, si quieren podemos pasar a un tema. Dale. Y después seguimos hablando del museo. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. ¿Qué escuchamos, Martín? Estábamos escuchando un tema de Joe Dassin que se llama Champs-Élysées. Champs-Élysées es la avenida que va después de... El Arco del Triunfo. Sí, está, el Arco del Triunfo es donde terminan los Campos Elíseos. Uh-huh. Va desde el Arco del Triunfo hasta las Tullerías, hasta este parque de las Tullerías, y después uno ingresaría en el Louvre. ¿Y en esta recorrida por el Louvre a dónde nos llevas ahora? Lo más interesante del Louvre, que lo diferencia de la mayoría de los museos, es que a partir del Louvre se empezaron a organizar todos los demás museos. El Louvre siempre es el que impone la tendencia. Primero impuso la tendencia a partir de la Revolución, cuando fue el museo que nacionalizó las obras que pertenecían al patrimonio real. Fue el primer museo en hacer esto, lo cual después siguieron varios. Lo mismo hicieron, fue el primero que también inició esta política de ejércitos, que de arqueólogos y científicos que iban recorriendo el mundo y buscando obras. Ya existía, pero no... por ejemplo, Inglaterra lo hacía, pero era más una actividad que tenía que ver con individuos que tenían intereses particulares. ¿Y sabes cómo funcionaba estos científicos, arqueólogos que recorrían el mundo tratando de conseguir obras? ¿Trabajaban para el Louvre o eran buscadores independientes que después hacían su propia negociación con el Louvre? eran trabajadores del Louvre. Directamente Napoleón los convocó a todos estos conocedores de la cultura y les dijo, yo los estoy convocando para hacer esto, y todos los que aceptaron empezaron a buscar obras por toda Europa, por Egipto y por todo el mundo. Y así se fue equipando. Y así se fue equipando. También fue a partir de Luis XIV se empezaron a comprar muchas obras. Ya a partir de Francisco I, que él había subvencionado a Leonardo en sus últimos años, gracias a eso es que el Louvre tiene la Gioconda y otras tres obras realmente de lo mejor de Leonardo. Incluso para mí mejores que la Gioconda, no sé si porque la Gioconda no sea interesante, sino porque capaz que la Gioconda uno la ve desde 10 metros de distancia, porque ya la han robado, la han intentado destruir, le tiran cosas, incluso dicen que el otro de hace un par de semanas sí. le lanzaron un vaso, pero está cubierta por una especie de vidrio que es intraspasable aparentemente. Son como tres o cuatro capas de vidrio reforzado que tiene la Gioconda. Por lo tanto, mucho uno no puede ver esos 10 metros. ¿Y qué fue lo que te impresionó más que la Gioconda? Los otros cuadros, la Virgen y el Niño, por ejemplo, de Leonardo, es un cuadro impresionante. Pero lo más interesante que uno ve de todo esto es una política que tiene el Louvre de unos especies de afiches en los cuales uno se los puede llevar por todo el museo si quiere. Estos afiches son unos afiches de metal gigantescos, prácticamente de un metro por un metro, en los cuales le va contando la historia de las distintas obras y los distintos autores, con lo cual uno puede aprender, y uno empieza a aprender mucho acerca de no solo de las obras que hay en el Louvre, sino que uno empieza a pensar acerca de las vanguardias, de la relación entre la historia del arte y todo lo que tiene que ver con la cultura. Es muy interesante porque va contando las historias de tanto de autores muy conocidos como Delacroix o Leonardo o Rembrandt, pero también algunos otros autores no tan conocidos, capaz que por la gente que está fuera de la cultura, como Huissot o muchos otros que hay. Pero van contando acerca de los autores, las distintas escuelas y de cómo el arte fue un proceso de crecimiento, en el sentido de que se intentaba buscar nuevas formas de expresar la realidad, hasta que bueno, llega la fotografía y después el cine, que hacen un poco obsoleta este tema de la pintura, porque al principio la pintura estaba organizada en torno a escuelas en la cual lo importante era los maestros eran los que podían pintar cuadros que tenían que ver con momentos históricos. Un registro de época. Porque si uno podía pintar, no solo registro de época, sino registro de épocas anteriores. Capaz que un cuadro en el siglo XVIII acerca de una gran batalla, la gran batalla del Peloponeso, por ejemplo, en el cual el autor de la obra no solo tenía que saber de pintura, sino que tenía que saber mucho de historia, tenía que poder reproducir la obra en base a todos los escritos que hay acerca de esa guerra. Entonces, cuando se juzgaba la obra, en general se juzgaba tanto la técnica del autor como si podía reproducir exactamente eso. Y después estaban los pintores menores, que no podían llegar a ser maestros, que eran los pintores de escenas cotidianas o los que estaban en el peor escalafón, que eran los pintores de naturaleza muerta. ¿Tenés idea cuál es la obra más antigua que hay en el Louvre? Hay la más famosa de las antiguas, es una obra anónima que es acerca de una pintura de Juan II. Es prácticamente un ícono. Es algo que se mantiene muy bien. Están muy restauradas en general las obras, además del Louvre. Y esa creo que es, al menos de las más famosas, es la de las pinturas, al menos. Porque después, si uno recurre a la escultura, uno tiene la Venus de Milo, que es otro de las cosas más visitadas. Tiene toda una parte que está dedicada a la escultura griega y la escultura romana. Lo cual uno puede suponer que está bastante destruido todo, porque La cultura romana y la cultura griega pasó por muchos avatares y, por ejemplo, a la Venus de Milo le faltan los brazos. Y no sé, y supuestamente era parte de, por ejemplo, de una escultura mucho más grande, que en el cual con estos afiches de metal uno se entera de que tiene muchas interpretaciones el tema, por ejemplo, de la Venus de Milo. No se sabe si era un cuadro que estaba con el dios de la guerra, con Ares o con otros guerreros, o si esta era una escultura que estaba sola, o si era una cultura que se apoyaba en algún lado, dado que faltan muchas partes de la obra. En general eso suele pasar con la mayoría de las esculturas. Y también estas partes de la historia tienen también que ver con esta alianza que tiene el Museo del Louvre, que es una especie de alianza entre el turismo y lo que es la restauración y un poco la arqueología y la historia, en el cual a su vez capaz que una obra se la puede sacar de circulación por un tiempo para que no la vean, porque o está siendo restaurada o tiene que ser analizada por algunos arqueólogos que tienen alguna teoría. Eso suele pasar especialmente no tanto con las pinturas, que algunas sí necesitan restauración y se las llevan, pero suele pasar mucho con los objetos de las culturas antiguas, por ejemplo, las asirias, las egipcias, que suelen ser bastante analizadas. Además, el Museo del Louvre tiene una gran biblioteca, que en la que también hay mucha gente que suele ir a ver esta biblioteca antigua, solo de libros antiguos, en la cual se guarda gran parte de la cultura. ¿Escuchamos un temita, Martín? Sí, vamos a escuchar un tema de Jan Tiersen. Es la primera vez que escucho a Sirio sin que alguien diga caldeo después. Estamos escuchando La Boulange de Jan Tiersen. Sí, sí. Algunos capaz que lo pueden conocer a Jan Tiersen porque hizo la música de Amélie y de Goodbye Lenin. vino a la Argentina hace unos años para el Festival de Cine Independiente, tocó en Harrods, gratis. Mira. Una especie de rareza. Bueno, ya pagamos los 9 euros, estamos recorriendo el Museo del Louvre. ¿Por dónde vamos ahora? Bueno, lo seguimos recorriendo el Museo del Louvre. Bueno, les contamos un poco ya acerca de la forma en la que se organiza el Louvre. Ahora les vamos a contar acerca un poco del futuro del Louvre. El Louvre está abriendo sedes en otras dos ciudades. Por un lado está abriendo el Museo del Louvre tiene mucha cantidad de obras en stock, en sus sótanos, en un montón de lugares, en los cuales tiene tanta cantidad de obras que no las puede exhibir. Por eso se abrió otro museo, por ejemplo el Museo de Orsay, para mostrar las obras impresionistas, y por eso van a abrir una sede en Lens, que es una ciudad que está bastante fronteriza con Bélgica, que aparentemente estaba en bastante recesión, por lo cual decidieron abrir el museo ahí. No es algo solo del Louvre, es algo de todos los museos en Francia. El Museo Pompidou, por ejemplo, también va a abrir otra sede en otro lugar. Pero remitiéndonos al Louvre, va a abrir esta sede en Lens, en la cual en principio se van a exponer 600 obras, que no es poco para un museo que recién abre aquí. Y la otra es un poco más exótica, la otra sede. Va a ser en Abu Dhabi, en Arabia Saudita. O en los Emiratos Árabes, creo que era en Arabia Saudita. No, en los Emiratos Árabes, perdón. Eran los Emiratos Árabes. Aparentemente los Emiratos Árabes pagaron mucha plata. Sí, eso tiene olor a buen negocio. Sí, sí, pusieron muchísima plata para hacer este negocio, esta especie de alianza con el Museo del Louvre, para que haya una especie de convergencia entre estos dos museos, en los cuales el Museo del Louvre les vaya a prestar muchas obras que se vayan a exhibir ahí. Aparentemente los Emiratos Árabes quieren, a partir de lo que están haciendo tanto con su ciudad de Abu Dhabi, con este museo, de convertirlo en otro París a los Emiratos Árabes. Bueno, empiezan bien. Empiezan bien. Además, París es una ciudad bastante chiquitita. Uno puede pensar que París es una gran ciudad, pero no. Lo que es París, es una ciudad muy chiquita, que está alrededor del Sena. Lo que pasa es que París es en realidad es muy grande porque tiene los suburbios de París, que eso es lo que hace a París grande. Pero en realidad lo que se considera el distrito de París es un lugar muy chiquito. Pero como las callecitas son muy chiquitas, todo está muy amontonado. En general, cuando uno se siente en un restaurante, siempre están las mesas están muy juntas, las sillas están muy juntas. Uno se siente un poco atrapado si viene de un país como Argentina, en el que hay mucha amplitud. Salvo, obviamente, en las grandes avenidas de Haussmann, en las cuales uno ve esos grandes bulevares que no lo puede creer. Pero en general, París no son esos grandes bulevares. Son esos grandes bulevares que son 5 o 6, pero y la ciudad está organizada alrededor de ellos, pero después en las callecitas uno está bastante apretado. Y la ciudad es bastante chiquitita. A pesar de eso, tiene 5 estaciones de tren importantes y es una ciudad con una vida cultural enorme. Principalmente, no solo a partir de eso, sino que también a partir de lo que es la cultura alternativa, que también tiene mucho. Tiene mucho stencil, muchos autores reconocidos que hacen distintas obras en la calle, muchas obras en las plazas, que de las que ya les vamos a comentar cuando hablemos también un poco de los otros museos. Sí, eso te quería decir, Martín. Hoy da un poco de bronca tener que quedarse sin más París, pero el miércoles que viene seguimos con París. Terminamos el Museo del Louvre y el miércoles que viene vamos a seguir hablando de París. Sí, porque hay muchos otros museos. Tenemos para hablar del Pompidou, del Museo d'Orsay, del Museo Picasso, que los tres valen la pena mencionarlos. El miércoles que viene seguimos con Mesa Verde. Ahora Mesa Verde y sus viajes. Chao, Martín. Chao, Sergio. Nos vemos. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas.